Bueno, ya estamos en contacto con la concejal del municipio A, Gladys Lago, porque para hablar de este proyecto, ¿no? Un proyecto que se inició en el mes de abril, ha avanzado en forma importante, pero le falta todavía, le faltan cosas. Pero vamos a estar hablando con la concejal entonces acerca de este proyecto, un proyecto de playa y paseo inclusivo en el oeste. Gladys, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien, gracias a Dios. Buen día para toda la audiencia. Bueno, me alegro mucho. Gladys, cuéntenos acerca de qué se trata el proyecto, a cuánta gente abarcaría esto, ¿no? Porque el municipio es grande, pero supongo que las personas que le falta tener un acceso pleno a estos paseos de playa inclusiva, también deben estar contabilizados por el municipio. La escucho. Exactamente. Bueno, esto comienza cuando nosotros ingresamos como concejales municipales al municipio A en el año 2020, pero lamentablemente nos tomó la pandemia y había quedado la iniciativa y con cortes y quebradas, como se dice, ¿no? Porque era lo que la pandemia nos permitía avanzar. Claro. Este es un proyecto que lo bajó la dirección, perdón, el director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, que es el señor Federico Graña, y ahí tienen un grupo excepcional de asesores, funcionarios, distintos directores, Martín Nieves, director de discapacidad, y llegó con este proyecto al municipio A buscando ayuda en los concejales, en la comisión turismo, y ahí por suerte pudimos empezar a trabajarlo. No es una tarea sencilla, había que elegir una playa, la misma que se eligió es la playa del Cerro, la que tiene y cumple con la mayoría de los servicios, como por ejemplo, tenemos dos líneas de ómnibus que paran en la explanada y con los directores ya de CUTSA y el de UCOT logramos que se haga una vueltita para que los deje justo donde va a estar la entrada de la accesibilidad. Este es un proyecto hermoso que no solo hace la accesibilidad para las personas que hoy están con alguna dificultad física, sino que van a hermosar toda la zona de la playa. Algunos de los vecinos estaban preocupados y nos decían que no habíamos hecho la consulta. Sí, la hemos hecho la consulta, inclusive con varios vaquianos, y demás está decir que yo soy una señora de 64 años y hace 64 años que vivo en la villa. A todo esto, sí, como usted decía, sin duda es un espacio inmenso el que abarca el municipio A, porque viene desde la mitad del Prado hasta Santiago Vázquez. Y también, como usted bien lo dijo, hay un estudio hecho, porque hay un 30% de la población que habitamos en este municipio que está con alguna discapacidad física. Y yo le quiero aclarar otra cosa, que la gente no piense que va a ser solamente para las personas que necesitan un bastón, una silla de ruedas. No, no es así. En algún momento y con el paso del tiempo y a la experiencia me remito, de que también todos tenemos alguna imposibilidad. Y esto es en que todos la vamos a poder disfrutar. Bueno, y Gladys, obviamente que esto puede ser así, ¿no? Uno nunca tiene la salud comprada, ¿no? De antemano. Pero bueno, vamos por partes, digamos. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está faltando? Porque el proyecto se va a lanzar en el mes de septiembre. Exacto. Supongo yo que faltan cosas, pero no sé si son muchas o pocas. Exacto. Hemos conseguido, pero todavía está faltando. La Intendencia pone una suma muy importante de dinero, que es hermosear la playa, las veredas, bancos, flores, plantas, tres contenedores hermosos, porque no es solamente decir, hacemos una explanada de madera y después ponemos una lona, no es tan fácil. En este caso estamos haciendo y queremos hacer el grupo, que por suerte me dejan pertenecer, hacer las cosas bien y a larga data. Para eso estamos necesitando la goma que desliza desde la puerta del cambiador, digamos, hasta la playa, en donde ya contamos con 5 o 6 sillas anfibias, que son las que van a caber en un determinado lugar para no estropearse. Quiero dejar bien en claro que cada cosa está pensado para que tenga el cuidado necesario. O sea, las sillas anfibias van a tener un piso enrejado para que cuando lleguen con la arena y todo eso se seque y baje y no quede acumulado para que no se estropee. Los baños no van a estar al libre albedrío, sino que van a estar dentro de un contenedor para que el paso del tiempo, y lamentablemente los chicos que a veces no saben con qué jugar y se ocupan de utilizar cosas que no saben ni para qué es, eso tampoco va a suceder. Uh-huh. Así que nosotros ahora tenemos una cuenta en el Brow, que yo ayer se la pasé a ver si la tengo acá, sí. Es la cuenta Brow 00155169600127, para que toda aquella persona que tenga ganas de colaborar y ir y participar de ese espacio abierto para todos y todas, que digan, yo acá colaboré. Yo acá soy partícipe, y de repente si un día ve que una persona no está actuando de buena fe, que se le pueda decir educadamente, esto es para todos y todas, cuidémoslos, apropiémonos de un lugar que va a ser hermoso y va a ser para la gente que no ha podido conocer la playa. Yo el otro día hablaba con una amiga y le decía, yo no me quiero ni imaginar el día que vea una persona, que hay varias que no se pueden trasladar porque no tienen vehículo, la familia, o la discapacidad es tan grande que no los pueden trasladar. Cuando son chiquitos los papás andan hasta en un cochecito, pero después los chiquilines crecen y no se pueden trasladar. Uh-huh. Y para eso también hay una normativa que está pensada, que son las bicisillas. Eso no entra dentro del proyecto, pero sí lo quisimos unir con unos vecinos, un soldador, Marcelo Baligaris, y Carlitos, que es pintor, para que esas sillas estén dispuestas, para que un familiar pueda ir a buscarlas a determinado lugar, en este caso sería en la playa y paseo inclusivo del cerro. Claro. Estamos instrumentando la manera de que si deja la cédula y lleve la bicicleta, le dé un paseo, lo lleve a la playa y después devuelva la bicicleta, y así sucesivamente, para que todo el mundo tenga un lugar. Perfecto. Gladys, bueno, fue un conocimiento para aquellos que no sabían nada del proyecto, es un conocimiento bastante importante de este proyecto que se va a lanzar en el mes de septiembre. Sí, está previsto, se están abriendo los pliegos, y está previsto sí que las obras empiecen ahora, y se inaugure para el Día del Turismo, que es el 27 de septiembre. Ah, perfecto. Y el trabajo de la accesibilidad que empiece en el verano, ¿verdad? El 8 de diciembre y termine los últimos días de marzo. Muy bien. Gladys Lago, muchísimas gracias por el tiempo y quedamos a la orden. Un gusto a usted por el tiempo, por la preocupación, porque realmente muchas puertas se nos han abierto y otras han dicho que no. Yo les pido a la gente encarecidamente, y si usted me permite un segundo más, sí. Nosotros hemos recibido donaciones que nos han llenado el alma, como por ejemplo los jubilados de Ajupén Cerro, de acá de la calle Bulgaria, donde también trabajamos en una olla popular. Ajá, sí. Hicieron una colecta y en la cual depositaron 1.700 pesos. Esto quiere decir que todos podemos. Claro. No importa la cantidad. Yo siempre digo, juntos somos más. Muy Nunca bien. Hemos bajado los brazos, no nos vamos a rendir y esto en septiembre va a estar funcionando. Para el bien de todos y todas. Tampoco es para el bien y todas del municipio A, porque también tenemos el G cerca, todo. Esto va a ser un paseo hermoso, que va a enrabar varias cosas, ¿no? Fíjese, tenemos el Débora Céspedes, que es una belleza. Tenemos la Fortaleza del Cerro. Tenemos el Memorial de los Desaparecidos. Tenemos el Club de Golf, que nos abrió las puertas, ya hizo un torneo y hizo una donación a beneficio. Así que bueno, ahí la ya... gente que quiera disfrutar va a poder disfrutar un lugar hermoso. Ahí ya le salió la beta de integrante de la Comisión de Turismo. Gladys, muchas gracias. Muchas gracias a usted, que tenga buena jornada. Igualmente, adiós. Muy amable por su preocupación.